Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com. Soy Dalai, vuestra presentadora en esta ocasión, y estoy encantadísima de estar aquí. Además, junto a Susana Espelleta, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Crisis Emocional, tu gran cambio de conciencia. Hoy Susana viene a hablarnos de que normalmente esas crisis emocionales son catalizadoras de un profundo despertar espiritual y de nuestro crecimiento personal. Así que yo creo que nos propone verlas un poco más como una oportunidad que como un completo desastre. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo tenerte en Mindalia nuevamente. Buenas tardes, gracias de nuevo a Mindalia. Y bueno, vamos a entrar profundamente con esas palabras que has dicho, que vamos a ir a profundidades, ¿eh?, de lo que es la crisis emocional y qué nos pasa y cómo salir de ahí, ¿eh? Pues buenísimo, Susana, me encanta este tema. Yo estoy aquí siempre preparada para tomar buena nota y aprender muchísimo, así que vamos allá. Si quieres, haznos una pequeña introducción, ¿no?, a esto de, sí, esto de que la crisis emocional de repente lo tenemos que ver como algo positivo que nos impulse, ¿no?, a ese despertar y crecimiento personal. Pero primero hay que pasar por ello. Fíjate que cuando estaba pensando el título para hacer hoy Mindalia, ¿no?, sobre todo quería partir de un contexto que lo tengamos muy claro, porque cuando hablamos, justamente lo que vamos a hablar hoy, son de crisis profundas, donde se producen cambios profundos y de, bueno, son devastadoras, y el contexto realmente no es que he decidido cambiar de trabajo o he decidido separarme, sino es cuando el rumbo de la vida se cambia de un día a otro. Es como un zasca, es como un golpe, donde vamos a tener que empezar a tener grandes aprendizajes porque no estamos preparados para ellos. O sea, hablamos de grandes enfermedades o enfermedades propias o de, pues de familiares que nos rodean en un momento dado que nos echan del trabajo, pero realmente no tenemos ninguna manera de salir adelante, donde hay ese vacío interno que se produce, que realmente parece que estamos muriendo. Hay partes nuestras que van a morir, ¿vale?, para poder seguir adelante. Por eso se produce el gran cambio de conciencia y por eso las podemos utilizar como, sí, como una oportunidad. Pero no quiero salir, o sea, como del contexto de decir lo duro que es los vacíos que se transitan, ¿no?, cuando estamos en una crisis emocional, donde finalmente son grandes consecuencias, donde me encuentro desbordada. ¿Por qué me encuentro desbordada? Porque nunca antes lo he vivido, no tengo herramientas, no sé cómo salir. Hay un shock, hay un vacío, hay un miedo inmenso. Estamos frente, pues, a un gran acantilado que no sabemos ni cómo vamos a empezar a bajar, y el dolor es inmenso. Es eso de no sé dónde colocar este dolor de lo que está pasando, no me lo esperaba, qué voy a hacer con mi vida y cómo voy a salir adelante, ¿no? Esas partes nuestras que van a ir muriendo son el gran cambio, porque realmente cuando se produce este tipo de crisis a este nivel, nos arrancan la piel, y nos arrancan la piel porque vamos a mutar, nos vamos a transformar. Ahora empezaré a contaros un poco por dónde van los procesos. Yo diría que estos dos últimos años de mi vida para mí han sido el gran máster, ¿no?, donde te quitan todo, o sea, no sé por qué ni para qué, pero realmente se produce una maestría donde vas encontrando un shock y otro, y son los grandes desafíos que nos muestran para ver en el fondo cómo estás listo, estás preparada, ¿no?, pero se pasa mucho miedo. Es muy, muy desafiante estar en un momento así, en esa incertidumbre y en ese vacío con tanto miedo. Y de eso vamos a hablar, de qué hacer, ¿no?, cuando aparecen esos grandes golpes de la vida inesperados, qué vamos a hacer y cómo nuestra vida toma otro curso y cómo en ese momento que va a empezar toda esa gran catástrofe, porque es como un huracán que lo ves venir y que de repente empieza a arrasar todo lo que hay a tu alrededor, te quedas absolutamente paralizada, inmóvil, sin saber qué hacer. Es como que no cambiamos, tenemos que desaprender todo lo que sabíamos para empezar a aprender cosas nuevas que nunca hemos hecho, para salir y atrevernos a salir de esa crisis donde una vez que ha empezado, nunca volveremos a ser las mismas personas, porque se produce una metamorfosis inmensa. Por eso hablamos del cambio de conciencia, porque la persona que entró en esa crisis no va a ser la misma que salga. Esa gran transformación es la que nos va a hacer diferentes. Y no quiero decir ni mejor ni peor, porque no me gusta. Dime. Susana, muchísimas gracias. ¿Quién no ha pasado, ¿no? ¿O quién no pasará en algún momento de su vida por una gran crisis emocional? Además, a veces, Susana, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero imaginamos que ese tipo de momentos, ¿no?, como tan importantes en nuestra vida, tienen que llegar acompañados de un acontecimiento súper traumático, súper importante, y a veces cosas que nos parecieran en principio muy pequeñitas o muy insignificantes pueden desencadenar esa crisis emocional, ¿no? Como el de una madre. Tú fíjate que estamos ante una amenaza, ante un peligro real. O sea, alguien que le dice que tienes una enfermedad grande o que tu familiar tiene una enfermedad grande o que has perdido un hijo o que tu hijo ha tenido un accidente o que tu marido tiene un problema de corazón. O sea, estamos ante una amenaza, un peligro, ¿sabes? Es como, esto es el shock. Por eso es importante, todos hemos pasado por ahí. O bueno, o empezamos a pasar o de repente aparece, ¿y qué haces con eso? Porque es que te desborda, es tanta la emoción, es la no te lo puedes creer, no sabes cómo actuar. ¿Qué hacemos cuando estamos ahí? Esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Supongo también porque así lo decíamos, ¿no?, en la descripción de este vídeo en YouTube, tú de alguna forma dices que vamos a promover para llegar a este punto, ¿no?, de catarsis, un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Supongo que aquí un poco la introspección juega un papel importantísimo. Bueno, la introspección para mí, o sea, de las cosas que yo aprendí cuando empezaron a caerme todas las fichas, ¿no?, yo daba gracias de que tenía ya un trabajo de desarrollo personal muy largo, o sea, de 20 años, porque yo pensaba qué hacen las personas cuando realmente empieza a caerse una muralla y otra muralla y otra muralla. O sea, qué hacen esas personas que no tienen herramientas, ¿no? Entonces, lo primero yo siempre digo, más que introspección, como estás en shock, como estás en miedo, como la amenaza está ahí, como es tan devastador porque empieza a destrozar absolutamente todo, siempre digo quietud. Es como estar en el centro, en el ojo del huracán, donde todo se está moviendo alrededor, de todo se está cayendo y tú tienes que parar. Es la quietud, lo primero. O sea, ¿dónde estoy? O sea, buscar la paz interior en el silencio, apartarte de todo el mundo que te da consejos y no consejos y opina y no opina. Es como me aparto del mundo, me quedo en mi quietud como en una cápsula espacial, ¿vale? Donde no hay tiempo, no hay espacio, porque tengo que parar para ver qué está pasando conmigo, porque soy la persona que va a tener que responder ante esa situación. Y esa es la primera. Luego ya indagaremos, luego ya veremos el para qué está pasando. Esto ya es cuando hay varios pasos anteriores, ¿vale? Y lo primero es la quietud, encerrarte en la cápsula es como un momento crisálida, para que nos entendamos, ¿no? O sea, el gusano se mete dentro de la crisálida, se va a producir la metamorfosis y ahí tengo que estar un tiempo conmigo misma antes de empezar a romper el capullo, ¿vale? Para poder volar. Esa es la primera. Después, fíjate que es lo de inmóvil, decidir, esto es muy importante, decidir que sí que quiero salir de ahí. Porque cuando estamos en ese momento devastador, empieza la taquicardia, no duermes, tienes náuseas, te duele la cabeza, empieza la apatía, el vacío, el no sentido de la vida. La vida empieza a perder sentido y esto es de las cosas más desconsoladoras que hay cuando no hay ilusión, cuando no tiene sentido, cuando eso que estás perdiendo, porque la crisis de lo que te habla es de las pérdidas, de que nada va a ser igual que antes, que esto hay que empezar a aceptar poco a poco, ¿no?, y adaptarnos a la nueva circunstancia. Esta parte es como hay que irla transitando poco a poco, metida ahí, ir saliendo de ese capullo, ir viendo, decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a afrontarlo o voy a retirarme y voy a caer en el victimismo, en la apatía? ¿Me voy a meter a enchufarme un montón de pastillas? ¿Me voy a meter en una depresión? Porque siempre tenemos, nosotros tenemos el poder de decir sí quiero y sí puedo salir de esto. De esto va esta conferencia, no solamente de hablar de una crisis emocional, sino también, o sea, decir a las personas, o sea, en ese momento de quietud absoluta, tomar la decisión de sí quiero salir. Porque si no tomamos la decisión de sí quiero salir de esa situación, no lo vas a hacer. Al final vas a estar enganchada a un montón de adicciones externas, de sustancias y de a ver qué pasa si el mundo me rescata, y nadie va a venir a rescatarte. La persona que se tiene que rescatar es uno a sí mismo. Por eso es tan importante la quietud, el inmovilismo, saber que estás en esa crisis emocional, porque va a haber un tiempo de transformación, ¿vale? Donde va a haber muchísimas pérdidas, donde va a haber una parte de ti que va a morir, pero sabiendo que vas a renacer a mariposa. O sea, es como yo siempre decía, que era otra de las cosas que también quería decir aquí, esto también pasará. Esto también pasará, sabiendo que son periodos de transformación, ¿vale? Bueno, cuando ya tenemos más trabajo, y los que nos estáis viendo en Mindalia, seguro que lo tenéis, sabéis que hay momentos de transformación que son necesarios para elevar la conciencia, porque cuando sales realmente hay una amplitud, hay una tranquilidad y una paz interna increíble, pero primero hay que transitarlo. Por eso esa quietud, por eso el decidir si quiero, ¿no? También, o sea, el descanso. Fíjate que cuando estamos en ese momento, que es que estás enfermo, o sea, realmente esta amenaza, este peligro, los síntomas que tienes físicos es como estás enfermo, es como que tienes una gripe, como que no puedes, no tienes fuerzas, ¿no? El descanso, la comida, el ejercicio, la meditación son hábitos que no puedes saltarlos. Eso de no tengo hambre, ay, es que no me entra, hay que obligarse a comer, a dormir, con productos naturales, con una meditación, con una buena música. Todo eso es parte de lo que es la salud físico, mental, espiritual, que te va a acompañar en esta transformación, en este cambio tan bestial donde todo se desborda. Tú tienes que estar con la mayor fuerza posible. Entonces, lo importante es tú, la decisión la tomas tú, y a continuación lo de aislarte, o sea, de todas las personas que te conocen. Fíjate que hay una mirada que hacemos a las personas muchas veces sin quererlo, ¿no? Cuando están pasando por estas crisis tan bestias, que tenemos una mirada como, ¡ay, pobrecita! O ¡ay! Entonces, apartarte de la gente que te mire con carita de pena o con careta de, ¡ay, la que está pasando! ¡Ay, la que le está cayendo! Porque eso no te ayuda. O sea, en un momento dado, vete a un café donde nadie te conozca, donde no te llames ni siquiera por tu nombre, que te llames María Pérez, donde la mirada del otro sea con una sonrisa en ese desconocimiento de lo que te pasa, para que no te enganches tampoco en esa pena propia, ¿no? Porque tira mucho esa emoción interna, ¿no? Como, ¡ay, pobre de mí! No, no, no. O sea, apártate y vete a sitios donde no te conozcan y exprésate como una persona nueva, aunque sea exprésate desde el silencio y yendo hacia adentro con ese giro de ver cómo te encuentras emocionalmente. Porque permítete sentir. Esta es la siguiente. Nos vamos a permitir sentir. Y los sentimientos, cuando estás en este tipo de crisis, cambian cada 3 minutos. O sea, es una noria donde te levantas por la mañana a lo mejor animada, venga, yo puedo, a los 2 minutos estás destrozado, luego pasas y tienes una rabia. Entonces, permítete sentir, o sea, es como, ¿cómo me siento? ¿Quiero llorar? Lloro. ¿Quiero gritar? Grito. ¿Quiero quedarme un poquito acurrucada? Me quedo un poquito acurrucada. ¿Necesito mimos? Necesito mimos. O sea, aceptar esa parte de nuestra vulnerabilidad, ¿no?, que tenemos todos, y decir, me encuentro fatal, me encuentro como el culo, no puedo con más conmigo, ¿sabes? Entonces, también permitirnos tener esas personas de apoyo en las que nos vamos a apoyar, sean profesionales o amigos del alma, ¿no? Donde podamos tener esa conversación y no nos digan lo de, venga, que tú puedes con todo, venga, si tú eres una grande, venga. No, no, no, no, no, solamente te pido que me escuches, o sea, que no me digas, que no me juzgues, que no me critiques, que no me digas que yo puedo con todo, no me da la gana de poder con todo. En esta crisis emocional, ¿vale?, donde todo mi mundo se ha destrozado, quizá también date permiso para o la queja o para decir, o sea, es que no puedo, este sinsentido de la vida, porque ese sinsentido de la vida, ¿vale?, es el que realmente te va a dar ese cambio de conciencia. Ahora hablaremos de cómo darle al en ese vacío de sinsentido, ¿no? Y después, bueno, pues cuando vas pasando por esas etapas, hay un minuto donde te tienes que empezar a obligar. Esa apatía que se ha creado, ese agotamiento físico y psíquico que se ha creado, nada te ilusiona. La vida ha perdido la ilusión. No hay nada que te motive, no hay nada que te vaya bien en cada momento. Entonces es como, me voy a obligar. Me voy a obligar a que algo empiece a gustarme. Me voy a obligar a escribir, a escuchar música, a quedar con una amiga. Y en ese periodo hay una cosa de obligación donde nos tenemos que poner serias con nosotras y decir, me voy a obligar a salir de casa, a ponerme un vestido, a hacerme un labial o a lo que sea, pero me tengo que obligar, porque es que si no, no sales. Porque en ese momento es como una especie de, llamémosle como depresión mantenida, ¿sabes? Como el pi, donde nada, nada, nada es apetecible. Entonces, ahí está ese sí quiero salir de aquí para empezar a obligarme y salir. Entonces, hacerme planes, aunque sean pequeños. Al final, cuando todo tiene ese vacío y ese sentido de la vida se va, ¿no? Que es realmente muy duro, el sentido de la vida se lo damos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que hallar eso que nos gusta para empezar a ilusionarnos y salir de esta crisis que estamos viviendo, de ese destrozo, de donde no sabemos colocar ese dolor y esa pena tan inmensa, y tenemos que poner parte de nosotros. Al final es, como decía, ¿no? Aceptar que ya nada va a ser igual. Y esto es muy duro. Aceptar que ya nada va a ser igual, que vas a abrir esa casa y esa persona que amabas ya no está. Aceptar que de repente todos esos amigos con los que estabas conviviendo te han echado a lo mejor o estás en otro punto y va a ser de otra manera. Aceptar porque te tienes que empezar a adaptar tus alas para empezar a volar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver cuando yo hablo de lo que son crisis emocionales en este contexto donde es un cambio traumático para la persona. Tiene mucho que ver, para que tengáis una imagen, con el kintsugi, ese arte japonés donde todo se rompe, ¡fuas! Se rompe mi vaso favorito, la taza heredada por mi abuela, ¡fas! Se rompe todo. Y entonces tú tienes que ir uniendo cada una de esas piezas, ir poniendo pegamento en cada una de las piezas y luego en cada veta de esa tacita que ya se ha quedado conformada, ir poniéndole oro, o sea, como veta de oro, porque al final todos somos esa vasija, esa taza que se ha roto en la vida tantas veces y tenemos que ir pegando y sabiendo que cada una de esas vetas le ponemos oro, porque eso es lo que nos hace valiosos, porque en eso ahí es donde tenemos los cambios, como los cambios cuánticos, esos cambios de conciencia, porque cuando sales, o sea, es como amplías y ya el mundo tiene otro color. Si de repente, como a mí el otro día, se me van los plomos, se me estropea toda la comida del frigorífico y es como, pero cómo, ala que se, digo, y se saca la comida, se tira y se vuelve a empezar. Y se vuelve a empezar. Tiramos todos, perdemos, siempre perdemos en la vida ideas, trabajos, personas que amamos, pues salud, juventud. Pues entonces, con todo eso que vamos a ir perdiendo, ¿vale? Ir haciendo este tránsito de inmovilidad, de ver cómo el huracán acaba con todo y ir haciendo lo que tú decías, ¿no? Después ya podemos empezar a indagar, después ya podemos empezar a ver qué pasa conmigo en mi crecimiento espiritual y mi crecimiento personal. Pero es un proceso, esto no es de un día a otro, esto no va tan rápido como queremos, ¿no? Entonces, permitirnos esta adaptación nueva a un mundo nuevo que se abre y donde no somos los mismos. O sea, ya vemos las cosas desde una perspectiva nueva mucho más elevada. Y esto es más o menos, ¿no?, para mí, lo que es una crisis con circunstancias fuertes. Susana, suscribo todo lo que has dicho. O sea, me parece muy interesante la propuesta que haces, porque creo que se ajusta muchísimo a la realidad, y los comentarios también lo dicen, ¿no? La gente se siente identificada y dice, wow, sí, es tal cual lo estás explicando, yo también lo he sentido, me he sentido así derrota o de perdida o en medio de la vorágine, ¿no?, muchas veces en mi vida. Pero es que hay una cosa que has dicho hace un ratito que me parece maravillosa, y es que la quiero como traer de nuevo un momentito, porque decías, no me da la gana de poder con todo. No y qué bueno es permitirte no poder con todo o no estar a la altura de lo que todo el mundo es que... hace, o de la expectativa, ¿no?, que tú misma te has, digamos, impuesto cuando hay momentos en la vida para todo. Y tú decías el descanso, el aceptar lo que nos está pasando, la quietud, que es que me parecen cosas fundamentales y que muchas veces las pasamos por alto. Claro, bueno, este es el mundo de aquí hay que poder con todo, ¿no? Pues no, esto es lo que tenemos que decir. Mira, yo sobre todo como mujer, ¿no?, que seguro que hay muchos hombres y también están de acuerdo conmigo, ¿no?, que se nos han enseñado siempre a ser mujeres en jarra, mujeres las guerreras, podemos con todo, los hijos, los trabajos y todo, y es lo que te digo, o sea, no me da la gana. O sea, ahí realmente ahora me toca ahí, porque soy una persona sensible, vulnerable, me duelen las cosas, ¿no? Y mucha gente es como que te anima, venga, venga, y tienes como, venga, venga, que... y decir que no. Decir que no, o sea, ahora no me da la gana. Y si no puedo con todo, que se caiga lo que se tenga que caer. Luego ya veré lo que hago cuando se me caiga todo, ¿no? Pero ahora mismo no quiero luchar, porque es un poco como el tú puedes, venga, porque el que la sigue, la persigue. Pero es otro escenario. En este escenario que estamos hablando exactamente de lo que es la crisis emocional, ¿no?, con este contexto que tenemos, no es el contexto de tú puedes con todo y tira para adelante. No es ese, porque nos estamos perdiendo una parte muy importante nuestra. Luego vamos con las máscaras, por eso hay tanta frustración interna y por eso hay tanta medicación internamente, porque nos ponemos la máscara, sonrío y sigo y tal, y la fuerte y no sé qué, y no pasa nada, entonces, y nos hacemos los valientes. Bueno, hay momentos para ser valiente y hay momentos para ser cobarde y tampoco pasa nada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no quiero ir con la máscara. Y en esos momentos yo creo que es un momento muy personal, es muy de capilla, ¿no?, de irte a tus aposentos, retirarte y agarrarte a la almohada, porque cuando hablamos de estas pérdidas, hablamos de mucho dolor interno y esto no nos lo va a devolver absolutamente nadie. Entonces, nos tenemos que permitir, ¿no?, esa rendición, me rindo, se ha acabado, no sé qué hace con la vida, no tiene sentido, a veces es un sinsentido la vida, por eso tenemos que buscarle el propósito nosotros, porque si la vida es en frío, a muchas veces no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, si no le ponemos esa intención nosotros con esa ilusión, es que pues tiramos la toalla y no estamos aquí para tirar la toalla, porque lo que estamos realmente es porque tenemos una responsabilidad de encarnación. Nosotros tenemos ese compromiso con esta encarnación, donde hemos venido porque tenemos una responsabilidad para despertar nuestra conciencia y de todas las personas que nos rodean. Esto nos rodea, pues no me gusta el juego, ahora apaga y vámonos. Hombre, pues si en un momento dado el juego se pone muy duro para las personas, cada cual que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero hay un punto de responsabilidad para venir aquí y para hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿no?, que es nuestra elevación de conciencia. Y estas crisis justamente es las que nos dan ese toque de veracidad, de ponernos en nuestro sitio. Porque muchas personas cuando están, bueno, mañana, y yo miro así y digo, ¡buah!, te van a dar un zasca porque no resuelves, no estás siendo coherente, no estás siendo consciente con todo, con lo que vives. Entonces, tú ves venir el huracán, pero es que se lo mandan y hay que decir gracias porque me mandas el huracán casi, porque ese huracán es el que te va a hacer así como ¡uah!, abrir los ojos y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Entonces, por eso es cuando tú decías lo de la oportunidad, quería llevarlo hasta aquí para que lo viésemos desde este punto, ¿no? O sea, desde este punto de decir, te lo mandan por algo. O sea, esta maestría de esta crisis es una maestría porque tienes que pasar, porque estás aquí para algo. No eres un adoquín de la calle. Eres un ser humano, eres un ser viviente, eres un alma encarnada. Y entonces, mueve lo que tengas que mover, ¿no? Por eso a veces también yo siento que nos dan como esta gran maestría, ¿no? Perdí a una amiga hace unos meses y la acompañaba en todo el tránsito y ella me decía, este es mi aprendizaje, Susana. O sea, la conciencia que hay que tener en esos puntos para saber cuál es el aprendizaje que tenemos, ¿eh? Esto es un punto muy, muy, muy bestia, pero todos tenemos que pararnos en un momento y decir, ¿cuál es mi aprendizaje? ¿Cuál es el propósito que le estoy dando yo a esta vida? A este camino, no a este contrato que he venido aquí. ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Cómo lo voy a compartir, ¿no? Y son preguntas que ahí sí que viene la indagación. Cuando pasa el huracán y ya te quedas como bien, ya he pasado por todo esto, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con todo esto aprendido, con esta gran maestría de la crisis que me ha metido este cambio, donde ha cambiado absolutamente todo y me ha desbordado todos mis planes, el control. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer con el camino de incertidumbre? ¿No? ¿Cómo te vas a vivir? Ahí empezamos a indagar. Susana, si te parece, vamos a hacer una pausa de nada, un minutito para ver un vídeo, darte tiempo a ver agua y a retomar con fuerza porque ya tenemos varias preguntas y creo que es súper interesante que las podamos estar contestando. Así que nada, enseguidísima volvemos con Susana Espelleta. Hasta ahora. Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Estamos de vuelta en riguroso directo con Susana Espelleta, aquí en Mindalia, hablando de las crisis emocionales que nos impulsan, ¿no?, a ese despertar, a ese crecimiento personal. Susana, vamos, si te parece, con algunas preguntas. Yo tengo otras que también te voy a hacer, pero me gustaría que también contestemos, ¿no?, a las personas que nos están viendo. Luisa Saavedra Tamayo, a través de YouTube y desde Perú, te cuenta un poco. Te dice, siento que estoy en esa etapa de apatía, que a pesar de que llevo más de 30 años en este camino de búsqueda espiritual, no tengo las suficientes herramientas. Y después te dice, necesito estar sola, estar aislada, ¿no? Supongo que también por esta propuesta que tú hacías gráficamente del huracán y de mantenerse ahí un poco en el epicentro. Claro, o sea, si mantenemos mucho tiempo la apatía, podemos caer en depresión. Esto tiene sus tiempos, por eso ya quizá está en ese momento donde te tengas que coger de la oreja y obligarte a salir de casa. Y fíjate, te voy a cambiar lo de estoy en la búsqueda por ya he encontrado esta parte de crecimiento personal. O sea, si estamos buscando todo el tiempo, estamos corriendo detrás de algo que no tenemos, que no es allí, es aquí. Es aquí, yo ya he encontrado. Esto es lo que nos tenemos que repetir. No hay nada fuera, es todo dentro. Y si estoy mucho tiempo en una apatía, no me ha escuchado el siguiente punto. Es me tengo que obligar a salir, a buscarme nuevas cosas que hacer, grupos nuevos que me nutran, dejar de ir con los cenizos, con los cenutrios, con la gente que no quiere, con los que tienen la cabeza llena de cemento. Y entonces tendré que empezar a buscar grupos de personas, ¿vale?, que me estén nutriendo, pero en su caso yo siento que es momento de salir de casa. Susana, tenemos un montón de comentarios. Por ejemplo, José Lomeli a través de YouTube te dice, a veces me han dicho que cómo puedo estar tranquilo mientras otras personas sufren. Y yo me pregunto, si yo estuviera igual que ellos, ¿cómo podría ayudar, ¿no?, que sea con una palabra de aliento? Y aunque José esto lo comparte un poco como reflexión, pero qué importante es también el juicio, ¿no?, que emiten los demás en nosotros, en nuestro proceso, en si mantenemos o no la calma, en si ahora quiero salir de esta situación o ahora no. Es decir, esa presión a la que estamos sometidos constantemente por parte de las personas, incluso muchas veces las más cercanas a nosotros o que quisieran ayudarnos más, pero no encuentran la forma, ¿no? Y esa presión supongo que también juega un papel fundamental en este proceso. La presión que tú quieras. Gracias por esto. Porque todo el mundo juzga. Y que yo entre al juego de tu juicio, esto depende de mí también. O sea, si tú vienes y me has juzgado dos veces, la tercera vez no voy a ir contigo. Porque yo decido, no me voy a sentar en una mesa donde alguien me está diciendo, y tú mira ahí tan tranquilo y míralo cómo va el mundo y no sé qué. Y digo, pues es claro, tranquilidad, yo ya veré cómo lo hago, cómo no lo hago. Y si no te gusta, te levantas y te piras, si no me voy yo. O sea, por eso decía lo de apartarnos de los cenizos y los cenizos. O sea, quien me juzga no me está amando. Y si el otro no me está amando, es que yo no me estoy amando. Entonces, yo no voy con personas que me juzgan o que me critican. Si te gusto, bien, y si no, al jardín, ¿sabes? O sea, quiero decir, no voy a estar trabajando para los demás, trabajo para mí misma, mi crecimiento personal. Yo no me siento con personas que de este palo. Entonces, José, tu atrevimiento está en decir a las personas, si me sigues juzgando y vuelves a decirme en esto, me voy a levantar y me voy a ir y no voy a volver a sentarme contigo. Oye, has dicho una frase que yo ya estoy pensando en si me la tatúo, si te gusta bien y si no al jardín. O sea, es que me parece una maravilla, una fantasía aquí que nos regalas con Sandra Espelleta. Es que la gente se aburre mucho, ¿no? Y al final es como están proyectando todo el tiempo fuera aquellos que cosas de ellos mismos. Nosotros también proyectamos también. Para él habría que ver qué está proyectando con ese amigo que le está juzgando. Esto ya sería un trabajo de consulta, ¿no? Pero al final no podemos vivir a través de los demás porque nos vamos a perder. Cada uno quiere una cosa de nosotros. Uno me tira porque tengo que ser así, otro porque tengo que ser asado. Por eso esta quietud y esto de meterme en la cápsula espacial, no solamente en crisis, muchas veces también en momentos de la vida donde no sé qué decisión tomar, me meto en mi cápsula y soy yo conmigo misma. Porque al final la que va a vivir esas consecuencias y se va a responsabilizar de eso que voy a hacer, voy a ser yo. Luego no voy a decir al otro, no es que como tú me dijiste que tenía que, no, no, no, no, como yo decidí que, y empiezo a tomar responsabilidad en la vida. Vamos, Susana, con una pregunta que nos hace Marta Palacios a través de YouTube desde Nicaragua. Te dice, estoy en esa noche oscura del alma. ¿Cómo hago para decirme a mí misma, basta ya, es hora de salir, ¿no?, de este estado en el que estoy y crecer? Fíjate, la noche oscura es maravillosa. O sea, yo sé que esto es una burrada lo que estoy diciendo, pero la noche oscura es muy interesante. O sea, hay que vivirla. Porque estás yendo a tus entrañas, estás yendo a mí misma, ¿sabes? ¿Qué necesito de mí misma? ¿Qué partes de mí no están nutridas, no están amadas? ¿Qué ha pasado conmigo? Pues yo siempre lo vi como a la infancia, ¿no? ¿Qué heridas tengo que todavía no están sanadas? La noche oscura, o sea, Teresa pues hizo todo un libro, escribe cómo te sientes, el desgarro, la emoción, esa cosa de ¡ah! O sea, es que me estoy mudando la piel, me están arrancando las entrañas y de ahí es que de ahí se saca mucha sombra también. Entonces la noche oscura es un proceso y es un momento donde hay que estar. Benditas noches oscuras que nos llevan de la oscuridad a la luz. Esas noches oscuras tienes que ser consciente de que te va a llevar a la luz. Hombre, ya si te quedas ahí 3, 4 años, pues de verdad te van a sonar las campanas y no. Pero realmente es como decir, o sea, no hay luz si no hay oscuridad. Y si estás bajando tan profundo en esa noche oscura, úsalo de trampolín para saltar después a la luz, ¿vale? ¿Cómo? Caminando, viendo el sol, respirando, comiendo rico, riéndote, yendo a una obra de humor, partiéndote de risa con una comedia, amigos que nutren, esto es. Color en la vida, ponte rosa, naranja, amarillo, flores en el pelo, música de Mindalia divertida. O sea, claro, o sea, si tengo que pasar de down and up, ¿no?, de oscuridad a luz, ya que he pasado por ahí, todo lo que tenga luz. No hay mucha gente con luz, hay gente muy brillante hoy en día. Entonces, ¿por qué me quedo solamente ahí, no? Saca lo que tengas que sacar, exprime bien el limón y luego haz limonada. Te hago una pregunta, Susana, que esta sí es buena, pero que creo que también me parece muy importante ahora que has contestado a Marta, y es, ¿qué papel juega la culpabilidad en estas crisis emocionales? Porque tú hablabas, ¿no?, al inicio de que todo esto podía, por ejemplo, deberse a un evento realmente pues, muy traumático, como puede ser el fallecimiento de alguien muy importante para nosotros, el diagnóstico de una enfermedad que de repente va a cambiarnos y trastocarnos completamente la vida. Y de repente hay personas que se sienten muy culpables cuando encuentran pequeños momentos de alegría o pequeños momentos de placer dentro de esa vorágine, ¿no?, y de esa catástrofe. ¿Debemos sentirnos culpables por sonreírle a la vida o por tener momentos, digamos, de paz? Mira, o sea, las crisis, o sea, hablamos de las pérdidas, ¿vale? Para tenerlo, o sea, todo aquello que perdemos, ¿vale? Y fíjate, o sea, cuando hablamos de culpa, que la tenía aquí apuntada, pero no quería sacarla porque sería otro directo. La culpa es un sistema social, ¿vale? Esto es donde nos imponemos siempre un castigo. Entonces el castigo que me impongo es el de no voy a volver a sonreír. O sea, me impongo un castigo porque me encuentro culpable, porque puedo llegar a pasarlo bien. Y yo diría, bueno, si hablamos de personas trascendidas, desde ahí arriba nos están diciendo o te ríes y lo pasas bien, de verdad, o voy a bajar a darte un sartenazo. Porque esto es, o sea, cuando trascienden, desde el otro lado nos dicen cosas muy bonitas, ¿vale? Pero quedémonos en la pérdida, que puede ser una pérdida de casa, una pérdida económica, una pérdida pues, de hijos, no porque se hayan trascendido, sino porque a lo mejor sean pues, custodias y están con los padres, esto es una pérdida gorda, ¿no? El sentimiento de culpa. En la culpa siempre tengo que empezar a hablar conmigo, sobre una comprensión y una compasión y saber que es un sistema social donde me tiene enganchada, es como me tiene encarcelada. Entonces, siempre que aparece la culpa, tengo que empezar a comprenderme, comprender que he sido responsable, comprender que esa parte es de la culpa viene muy del ego y si no la controlo me voy a empezar a castigar, me voy a encerrar en casa, no voy a salir con las amigas, no me voy a permitir, ¿vale? Y después de ahí, perdonarme. La culpa siempre me tengo que perdonar por eso que siento sobre mí misma. Me perdono por no dejarme disfrutar, me perdono por sentirme tan dura conmigo, ser tan bestia conmigo, ¿sabes? Hay comprensión, compasión y perdón a uno mismo. Entonces, la culpa es saber que es un sistema social, que o sea, esto es como separarse cuando uno tiene conciencia y decir, esto es una bula social que nos han metido a todos para inmovilizarnos de alguna manera a través de no soy responsable porque tengo que ser de una manera que me está diciendo mi ego, ¿vale? Entonces, se acabó, si estamos quitando ego y lo estamos educando, empiezo a quitar también culpa, me dejo de castigar y empiezo a comprenderme que soy una persona joven, que tengo derecho a vivir, que estoy aquí para dar luz. ¿Vale? Tengo esa compasión conmigo también y me perdono porque muchas veces no lo sé hacer y entonces entro ahí, ¿no? Y hay que desactivar la culpa en estos momentos, ¿no? Porque sí, aparece la culpa, aparece mucho la culpa. Esto es un trabajo que hay que hacerlo acompañado, claro. El sistema culpa es brutal, lo tenemos como metido con un chip. Nada, tú has dicho que da para otro directo, así que ya lo he anotado yo. Para el próximo directo con Susana Espelleta, tener en cuenta desactivar la culpa, que no nos hace bien. Pero esto lo iremos haciendo según vamos subiendo de vibración. Nos vamos a dar cuenta cuáles son esos enganches que nos han puesto para sentirnos culpables y así tenernos a todos quietecitos en el rebaño, ¿no? Entonces, bueno, sí, largo. Pues este melón lo dejamos ahí para que no se nos vaya, para poder... digamos, profundizar un poco más cualquier otro día aquí con Susana. Vamos con más preguntas. Solo quiero aprovechar para deciros que si queréis colaborar con Mindalia porque os gusta el contenido que hacemos, porque estáis resonando con el mensaje de Susana o simplemente porque queréis que sigamos fomentando este tipo de encuentros, podéis hacerlo haciendo una donación pequeñita, grande, muy chiquitita, como queráis, a nuestra organización, que somos una organización sin ánimo de lucro y, bueno, trabajamos mucho para que estos directos tengan lugar, así que si os apetece, podéis hacerlo en nuestra página web o aquí en YouTube, en el botón gracias o en el botón superchat. Ahí lo dejo, información súper importante. Sí. Vamos con una pregunta, por ejemplo, de Fernando Tavares a través de YouTube y desde Nueva York. Te dice, ¿cómo alinear el niño interior con el yo adulto? ¿No? Encontrar de nuevo ese equilibrio. Wow. No sé qué tiene que ver con la crisis, pero al niño hay que atenderle. Fíjate que cuando yo trabajo, cuando hago sesiones, me encuentro muchos niños en la escalera llorando. O sea, como que no han superado muchos momentos de traumáticos de la infancia, ¿no? De esas crisis emocionales en la infancia que han dejado esas heridas, pues no las han solucionado, pues porque no sabían, o porque las han ocultado, porque, bueno, pues porque el niño, pues es así. Y cuando somos mayores se siguen escapando a través de nuestros comportamientos y nuestras actitudes, ¿no? Eso es un trabajo profundo, hay que meterse en ver cómo está tu niño, qué es lo que le ha pasado, qué tipos de traumas lo tiene sanado y para poderlo alinear con este hombre, voy a decir una burrada, yo siempre cuando trabajo con hombres me gusta decir como con los huevos de oro, ¿sabes? Así como, loco, alinearlo con ese niño, ¿no? Entonces es un trabajo de trabajo personal, con coach, con psicólogo, con terapeuta. Perdona, Susana, que estaba tardando un poquito más porque es que Ah. nos han dejado aquí un comentario, Cintia Ford, que dice, lo ha puesto además con un hashtag y todo. Dice, si te gusta bien y si no al jardín, Es de excelente. todo, ¿verdad? Tal cual es la clave. O sea, que Pues nos llevamos ya ese aprendizaje. con que nos llevemos eso ahí, o sea, si te gusta bien y si no al jardín, es que no, que es que no hay otra. Pues vamos con alguna pregunta más rápidamente, a ver si nos da tiempo. Por ejemplo, Rod Brawl Stars a través de YouTube y desde Perú dice, ¿cómo sobrellevar ambientes? Bueno, esto ya se escapa un poquito de la crisis emocional, pero vamos a hacerla. Dice, ¿cómo sobrellevar ambientes recargados en el trabajo o con cualquier persona? O sea, cuando ya algo, digamos, que nos está agotando, nos está chupando la energía, ¿no? Que tú decías, es que hay mucha gente llena de luz, pues también hay gente que te la quita. Y hay gente, Claro, bueno, que... pero la pregunta siempre es la misma. ¿Qué hago yo en este sitio? Y entonces la respuesta va a ser, pues todo. O sea, tu manera de pensar, tu manera de todo te ha llevado. O sea, los escenarios donde estamos viviendo son perfectos para nosotros. Entonces, en el caso de esta persona, está en el escenario perfecto para aprender o bien a verlo de otra manera o bien a salir de ahí o bien... Pero te está en el escenario perfecto, porque no hay nada externo a él, o sea, todo le está hablando de él. Entonces, en ese escenario, ¿dónde están sus partes reprimidas de oscuridad? ¿Dónde están las sombras de los gritos, el enfado, el poner límites que no está haciendo? Porque los escenarios donde vivimos no son gratuitos. Volvemos a lo mismo, es que no eres una farola, o sea, no, nadie te ha puesto ahí porque sí. O sea, tú has llegado ahí por X circunstancias. Muchas y por mucha decisión. Si ya estoy aquí, voy a utilizar este escenario para verme a través del otro, ¿vale? O sea, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué hay en mí que me estoy proyectando en toda esta oscuridad o en este señor que es un enfadado, el otro que es que solamente grita, o esta señora que es una histérica? Pues o sea, todo eso me está hablando de mí. Entonces, es un escenario perfecto de aprendizaje y crecimiento personal. Hay veces que no hay que salir corriendo de los sitios. Yo le digo a la gente, no salgas corriendo, si tienes el escenario perfecto, vamos a aprovechar a colocar y hacer el conocimiento aquí para que después cuando ya lo veas y lo tengas claro y lo hayas colocado en ti, vayamos a otro escenario. Bueno, directamente te sacan ya porque tienes otra vibra, ¿no? Tienes otra frecuencia, con lo cual sales de ahí. Pero estamos en la frecuencia perfecta. O sea, yo estoy en Mindalia porque estamos en la misma resonancia. La gente que nos está viendo, estamos todos en la misma. ¿Me entiendes? Aquí no viene un señor o una señora X. Pues fíjate que creo que eso responde una de las preguntas que también te iba a hacer porque decía María Bastidas, ¿qué puedo hacer para saber si mi camino espiritual va por buen camino, no valga la redundancia? Y ya me dirás, Seguro. Susana, pero si estás aquí, estás escuchando, estás interesada. María, fíjate y le digo a María, fíjate, confiar en nosotros. Porque claro, en el camino de crisis emocional igual, o sea, cuando salimos de una crisis emocional hay una confianza en nosotros. O sea, es que como decir, pues tírame, o sea, yo qué sé, pásame un dragón, que ya puedo con él. Oye, pues no, lo del frigorífico, se me ha roto todo, pues, siguiente, ¿no? O sea, hay una confianza cuando pasas por una crisis emocional tan bestia de que ya pase lo que pase, o sea, has crecido. ¿Sabes? Es como, es que, bueno, es que me da igual, que oye, que tienes que, pues vale, ¿sabes? Te haces, tienes mucha confianza. En el caso de María, me suena que es falta de confianza. Y te voy a decir, María, estás en el camino espiritual seguro. Confía de que lo estás, porque está pasando, está en gerundio, lo estamos haciendo, no hay nada de futuro. Todo va en gerundio continuo. Estamos en el camino espiritual. Tú, yo, todos estamos haciéndolo y estamos en ello. ¿Sabes? A veces es un día mejor, otro día peor. Pues mira, esto es lo que hay. Somos humanos, ¿no? Y si no te gusta, al jardín. Pero sí que estás. Que me la tatúo, ¿eh? Que la próxima vez que nos encontremos me la he tatuado. Bueno, pues Susana, me ha encantado coincidir contigo. Nos quedan preguntas en el aire que yo voy a intentar que saquemos para otro día. Os animo también a que las dejéis después en diferido en los comentarios de este vídeo, porque por ejemplo, otra súper interesante que hacía precisamente María es cómo aceptar el paso de los años, esos cambios Uf, físicos. ay, déjamela contestar, déjamela contestar. Venga, te la dejo contestar. Vamos allá, Por ya. favor. Por favor, o sea, esa manera de mirarse al espejo y ver que las arrugas, tu color de pelo, tu ojera, tu flacidez, y es como tengo que amar la sabiduría que hay en cada una de mis arrugas, en cada una de mis canas, en cada una de mis celulitis, en cada uno de mis calvicies. O sea, es que estamos tan presionados exteriormente y ahora viene la inteligencia artificial con esas mujeres imposibles. Por Dios, o sea, lo que se va a valorar va a ser las personas de verdad. Porque que este paso del tiempo donde empecemos a enseñarnos realmente cómo somos, vamos a ser muy poquitos. O sea, yo recuerdo una vez que alguien me contaba que en Hollywood, ¿vale? Cuando hacían las películas, yo he trabajado mucho en música y haciendo vídeos y demás, me decían que estaban buscando mujeres con arrugas porque ya no las encontraban, actrices con arrugas. O sea, es que somos las grandes, vamos, maestras ahora mismo. O sea, celebrarnos, celebrarnos. Importantísimo, también daría para otro directo el paso del tiempo, ¿no? Y cómo acondicionarse y aceptar esos cambios físicos y, por supuesto, también mentales y emocionales, que los hay muchísimos. Susana, y un placer. ¿Puedo decir algo más? Solamente quería decirla, perdón. Solamente quería decirla, porque eso sí que es una crisis emocional, porque se pierde la juventud, por eso lo decía ella. Gracias. Pues Susana, gracias, ha sido un gustazo tenerte, coincidir contigo, gracias también a todos vosotros y vosotras, como siempre, por comentar, por compartir, por reflexionar con nosotros. Dejad un comentario en este vídeo, dadle me gusta, compartidlo con alguien más si creéis que le pueda ayudar. Y nada, Susana, te dejo unos segunditos para que te puedas despedir. Bueno, que me encantan los directos, la verdad, es como, y eso que no os puedo ver, ¿no? Yo soy muy de directo, muy de conferencia y taller así. Se me ve muy quietecita, pero es muy movida, gracias Mindalia. Y es verdad, desde 2017 llevo con vosotros y la labor que hacéis de conciencia y de enviar mensajes y de enviar todo esto que cada uno aportamos de la manera que podemos, es de agradecer absoluto vuestro trabajo. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a ti, Susana, gracias a vosotros. Y nada, nos vemos en Instagram, que cambiamos, y allí vamos a hacer el último live del día en @mindalia_com. Nos vemos ahí, nada, dentro de unos minutos. Os abrazo muy, muy fuerte y gracias por estar, como siempre, aquí en directo con nosotros y en este caso con Susana Espelleta. Un abrazo.